ruido que esto también produce y no pueden escuchar los teléfonos o están comunicados con otros medios en este momento, pero seguiremos intentando durante la mañana, a lo largo de este enredando, ¿sí? Así es. Bueno, hasta aquí empezamos con información, porque la información llegó por sobre nosotros. Sobre casi, nosotros. Y por nos iba corriendo a medida que íbamos llegando acá a la radio. Efectivamente. Si le parece, vamos a un tema musical y nos ponemos vamos ya en... acomodando. Ahí está. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.